porque la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo. Buenas tardes, ya comienza el ritmo más pegado en tu radio, tiempo de discoteca en tu frecuencia preferida, desde el Zapato de Matanzas, 2 horas para pasarla bien. Si lo que quieres es pasar una tarde diferente, pégate a mi ritmo. En la FM Senaguera. En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento en esta discoteca radial 100% juvenil. Estamos contigo desde las 2 y hasta las 4 de la tarde, 2 horas con lo más pegado de la música cubana y extranjera. Te adelanto que en esta emisión Alain Pérez será el protagonista de la sección Cerca de las Estrellas. También tendremos un especial de domingo con estrenos que lograron ubicarse directamente en las listas de éxitos. Se encuentran hoy para regalarnos su música Larixa, Bacallao y China. Además podrás disfrutar de la música de Yanela Brooks, Los Bang Bang, Pupi, Los Que Son Son, Luis Fonsi, Mabel, Dalina Torres, Los Cuatro, Lady Laura, Isaac Delgado y más. En los controles, Ociel Morejón Sotolongo. Yo no quiero ser el uno, Gina. Yo no quiero ser el dos, General. Si yo soy yo, el Matillo. Si yo soy yo, original. Cada domingo acompañándote, Ailiris Gutiérrez García. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte. Es el regalo más musical de las tardes de domingo en Radio La Voz de la Victoria, porque tú lo mereces y tenemos para todos los gustos. Iniciamos con un de dos en dos, Jacob Forever y Lenier, Donde Tú Estés, y Yanela Brooks con Los Bang Bang, Recuérdalo. Ya son las 6 de la mañana y yo no he dormido nada. Mientras que me doy un trago solo pienso en ti. No hago más que recordarte, extrañarte y mencionarte. Hoy voy a salir a buscarte por ahí. Donde tú estés, hoy llegaré. No te voy a pedir un beso, te lo robaré. Donde tú estés, hoy llegaré. Y no te voy a pedir un beso, te lo robaré. Yo quiero perderme una noche contigo, estar a tu lado dándote castigo. Y tú no sabes cuántas veces yo me he imaginado haciéndote el amor desesperado. En mi cama dándote lo que he soñado. Un día aparte, emocionado. Yo quiero perderme una noche contigo, estar a tu lado dándote castigo. Donde tú estés, hoy llegaré. No te voy a pedir un beso, te lo robaré. Donde tú estés, hoy llegaré. Y no te voy a pedir un beso, te lo robaré. Y desperté buscándote, para mi sorpresa no estabas ahí. Te busqué. buscaré donde tú estés, porque el destino te hizo pa' mí. Y desperté buscándote, para mi sorpresa no estabas ahí. Te buscaré donde tú estés, porque el destino te hizo pa' mí. No quiero perderme una noche contigo, estar a tu lado dándote castigo. Yo quiero perderme una noche contigo, estar a tu lado dándote castigo. Yo quiero perderme una noche contigo, estar a tu lado dándote castigo. Bam, bam. Y Juan Formel. Así que mira, esto es para...

decir, eclipse total del amor. Eclipse total. Mira del amor. Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Como la gota que colma la copa. Voy a Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. Pocos músicos han estado en el corazón del sonido de artistas como Chucho Valdés, Celia Cruz, Isaac Delgado, Los Bam Bam, Enrique Morente y Paco de Lucía, pero Alain Pérez es uno de ellos. Hoy estaremos cerca del quehacer artístico de este cantante. Nació en Cuba en el año 1977 y se convirtió en un destacado bajista, cantante, compositor, arreglista y productor musical. A los 11 años de edad, comienza a estudiar en el Conservatorio de Cienfuegos. En 1993 viaja a La Habana, donde se gradúa en guitarra, bajo y dirección coral. Por el camino, Alain Pérez cambia de instrumento, convirtiéndose en bajista y director musical del grupo de Isaac Delgado. En la actualidad, el músico cubano promociona el CD Hablando con Juana, el cuarto de su carrera discográfica y el primer licenciado con una disquera cubana, Biz Music. El disco abre nuevos caminos a la música cubana. Rescata elementos de la salsa cubana contemporánea con otras tradiciones más reposadas, el son y el bolero. Sin dudas, Alain Pérez es uno de los grandes músicos del siglo XXI. El cantante y tecladista de Iraquera en 1994, el primer bajista que sustituyó a Juan Formel en Los Bam Bam, el hombre sencillo y carismático que transmite energía y sentimiento en clave de rumba. Escucha de Alain Pérez, Nos Vemos Luego, Amor Contradictorio y Chorcito. No le llames despedida a este adiós, donde hubo tanto amor no hay despedida. Este adiós es tan solo una partida, ausencia sin olvido, distancia sin dolor. Fue tan grande el amor que nos tuvimos, que dura más allá de tu presencia. Y aunque te hayas marchado, no estoy triste. Conservo la alegría que me diste como un remedio contra la tristeza. Gaviota quiere ser, toma mis alas, paloma de otra casa, abrazo de otro amante. Me queda lo que tú me diste, te llevas lo que yo te di, mil cosas mías que irán contigo a todas partes. No te marchas más allá de este amor, no tan lejos que no puedas encontrarme otra vez cuando quieras recordarme en las sencillas notas de una vieja canción. Volveremos a esperar las mañanas con tus manos abriendo mi camisa, venciendo los afanes del destino. Aún le quedan flores al camino, luz a mis sueños, tiempo a mi esperanza. Gaviota quiere ser, toma mis alas, paloma de otra casa, abrazo de otro amante. Me queda lo que tú me diste, te llevas lo que yo te di, mil cosas mías que irán contigo a todas partes. Ya ves, tengo la razón, no hay despedida en ese adiós. Solo hasta luego, amor, solo hasta luego. Hasta mañana, amor, nos vemos luego. Oh. deseo. Hasta mañana, nos vemos luego. Tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No quiero, cuando yo quiero te vas, y cuando los dos queremos, nos estorban los demás. Cuando tú lloras yo río, cuando yo sufro tú gozas. Yo soy el mar y tú el río, yo la luz y tú la sombra. Quiéreme cuando yo quiera, cuando me quieras a mí, queriendo los dos mejor. De quererse así, amor contradictorio no es amor. El amor se hace con dos sí, y también se hace con dos no, pero nunca con uno un sí, ni tampoco con un sí y un no. Hey, yo quiero ir al teatro, tú quieres ir al ballet. El padrino y a ti las sombras de Grey. Basta que yo diga sí para que tú digas no. O nos ponemos de acuerdo o se nos tuerce el amor. Quiéreme cuando yo quiera, cuando me quieras a mí, queriendo los dos mejor. Nace de quererse así, amor contradictorio no es amor. Y ahora en adelante te propongo reír los dos las mismas alegrías, llorar los dos con el mismo dolor, sin más contradicciones, juntar dos corazones a un solo palpitar. Y ahora en adelante ya nada será igual. Eso ya tú no sabías, por eso vamos a querernos, nena, bien despacito y a la medida. Quiéreme cuando yo quiera, cuando yo, para quererte yo a ti, de ahora en adelante será mejor así. Basta que yo diga sí, para que tú digas que no, o nos ponemos de acuerdo, nena, o se nos tuerce el amor. Si me vas a querer, si me vas a querer, soy amiga. vamos a ponernos de acuerdo, mi cielo. La niña Mara, que ya está crecidita, el otro día se paseaba por la esquina, tenía un ¿y esto qué cosa es, caballero? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí o no? Sí. La niña Mara, que ya está crecidita, el otro día se paseaba por la esquina, tenía celular con unos chores cortos, tan jovencita, pero ya todos la miran. Ella provoca, caminando se exhibe, su adolescencia no se nota y solo vive. Los tiempos de ahora, lo mucho cabe en poco, tanto calor como para volverse loco. Chocito, mami, chocito. Cambian las leyes con la moda y las personas. Tengan en cuenta que son 40 grados y así caminan con sus cholas apretados. Y que la juventud sigue para adelante. Cambia su aire, casi nada le preocupa. Y la tamarita, que ya no es quien la aguante, va con su ritmo caminando y lo disfruta. Que la educó, y aunque ella adora a su viejo, hoy por la calle pasó, y los pepillos del barrio, también con su celular, con el disimulo, le volvieron a cantar. Sí. Que la calle esté caliente, cocha.

de impacto. Luis Fonsi estrenó Vacío, un tema en el que ha colaborado con Rauw Alejandro. Los dos artistas puertorriqueños unen fuerzas en esta canción que trae muy buenos recuerdos. La canción en la que ha colaborado con Rauw Alejandro es una de las más esperadas del año. Se trata de una canción romántica a la que Fonsi nos tiene acostumbrados y nos seguirá acostumbrando. Pégate a mi ritmo, te invita a disfrutarla. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte. Del sur matancero para hacer más amena la tarde dominical del cenaguero. Pégate a mi ritmo. Encuentro musical. Encuentro musical. Hoy se encuentran para regalarnos su música Larixa Bacallao y China. Escucha de Larixa Avariciosa y Bésame tú a mí. De China hay que echar pa'lante y con los ojos cerrados. Avariciosa, hombre que te gusta, bailando conmigo hasta el suelo. Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Con los ojos cerrados, él no es quien me recorre la piel. Eres tú el que atraviesas de lado a lado. Con los ojos cerrados, tantas cosas se pueden hacer. Como dormir contigo, con él a mi costado. Él me besa con tu boca y sus manos se vuelven las tuyas. Con los ojos cerrados, eres tú el que tú con quien siempre me he desorientado. acompañamos desde este punto del día. En la música, Dalina Torres, Te he vuelto a encontrar. Y Daddy Yankee con Marc Anthony, De vuelta para la vuelta.

Despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitiga, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. Pasados 5 años del CD Super Cubano, Isaac Delgado y su orquesta vuelve con un nuevo álbum, Made in Havana, que, como bien señala su título, es la continuación de la carrera del chévere de la salsa en La Habana. Es un disco esencialmente de música bailable con un repertorio que aborda la timba, la salsa llamada erótica. Como dato relevante, podemos mencionar la cuidadosa selección de invitados, entre los que sobresale la colaboración especial de Willy García, cantante y compositor colombiano, líder vocal del grupo Niche y posteriormente solista, quien además compuso de conjunto con Isaac el tema que defienden. Alexander Abreu como intérprete e instrumentista en el tema Los Comentarios. Omar Hernández, Omi, en una versión salsera de Removiendo el Piso. Ricardo Leiva y Sur Caribe en Aprendí Caminando. Además, cuenta con la colaboración de instrumentistas de la talla de Juan Manuel Ceruto, quien ejecutó excelentes solos de saxofón. Una vez más, el chévere de la salsa nos entrega un álbum hecho por y para el bailador. Escucha de esta placa discográfica con Michael Bosa, La Mujer de Mi Vida, Los Comentarios y Aprendí Caminando con Sur Caribe. Fue

socios te están inflando. Eso es bola, eso es bola. Llegó la base de La Habana. ¡Ay, qué chévere! Me dije que me miró y yo nunca la toqué. Y si no quieres creer, problema me llamo yo. Camina pa' que veas que yo estoy en tan pelea. Si tú quieres sigue recto, pa' que encuentre el caminito.

nos despedimos. Hoy te acompañamos Ociel Morejón en la atención de controles. Dirección Kenia Otaño Fundora. Guión y conducción a Iliris Gutiérrez García. Gracias por la sintonía. Feliz domingo.